Yo quiero verlo bajar al cielo y cumplir tus deseos. Todo daría para siempre, lo prometo, lo prometo. Solo quiero tenerte siempre y para siempre a mi lado. Que no me importa cuánto tiempo ha pasado. Solo quiero que seas tú mi dulce amor, dulce amor. Hoy vivo yo esperándote. Si tú te decides bien a dejar todo lo malo, quiero darte mi vida aunque cueste eso. Quiero bajar del cielo y cumplir tus deseos. Todo daría para siempre, lo prometo, lo prometo. Solo quiero tenerte siempre y para siempre a mi lado. Que no me importe cuánto tiempo ha pasado. Solo quiero que seas mi dulce amor. Ya, y aquí estamos con Lía Belli. Lía Belli, ¿en qué número están? Acércate a 3 centímetros del micrófono. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien. Gusto saludarte. Bienvenida a la radio Puente Alto. Muchas Juan gracias. Carlos Tabla por acá. Muchas gracias. Cuéntame, por la invitación. Gracias por venir antes que todo y háblame un poco de ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Lía Belli. Ya soy de Santiago, de la comuna de Peñalolén. Vine a esta radio buscando como oportunidades también para poder difundir mi música, difundir mis proyectos y distintas cosas. Partí en el año 2015 haciendo covers de música de otros artistas, haciendo covers también de dibujos animados, y la verdad es que empezó a expandirse como la difusión de mi Facebook, ya que empezaron a compartir mis cosas, mis videos y todo ese tema. Entonces, después como en el año 2000, eso fue en el 2014, en el año 2015 me propuse como hacer algo ya más que nada profesional. Entonces comencé con el single de mi primer tema, que fue primero Ritmo, que es una canción de Zumba, ya que estaba pegando mucho en ese tiempo y todavía estaba pegando mucho el tema de la Zumba. Entonces comencé con Ritmo, luego vino un single llamado Dulce Melodía. ¿Ya? Que ese tema lo hice enfocado como pensando en que yo fuera mamá. ¿Tú eres mamá? No, aún no. Aún no, ya. Pero la hice en ese sentido. La verdad es que comencé con una canción bien romántica, bien dulce, pero me fui dando cuenta que la canción podía llegar tanto como para que un papá se la dedicara a sus hijos, o que un esposo se la dedicara a su marido, o cosas así. Entonces, salió algo súper tierno de esa canción, que es Dulce Melodía. Oye, por lo que veo, tu público es más juvenil. Sí, es más teenager el público que tengo. Pero en algún momento ese público va a crecer. Sí. Y así como va a crecer, igual yo tengo que ir adecuándome como al... Claro, las canciones que hiciste hace 3 años atrás van a cambiar ahora. Sí, pues. Las temáticas van a ser diferentes. Uh-huh. Tú en tu vida de artista y vida personal, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Actualmente, lo único que estoy haciendo es música. ¿Ya? El otro año aprendiendo a estudiar gastronomía internacional. ¿Te gusta? Me gusta mucho la cocina, mi abuelo es chef. Ya jubilado, hace muy poco, pero eso, en verdad. Pero ahora en estos momentos me encuentro como haciendo música, tratando de difundir mucho mis canciones y mis temas y a las radios. ¿Tú crees que tienes proyecciones en lo que estás haciendo? Sí, sí, la verdad bien, es que sí. Muy bien. Si tienes confianza y seguridad en ti misma en relación a tu proyecto, ¿verdad? Sí. Si no tienes confianza tú en ti, nadie. Exacto. Bueno, de hecho mis papás no me apoyaron al principio con esta decisión. ¿Pero para qué te dedicas a eso? Te vas a morir de hambre, no hay oportunidad, claro. El mercado es muy chico. El mercado es chico, te tienes que ir afuera al extranjero, te tienes que ir a México, donde está toda la producción musical grande, etcétera, etcétera. Mis papás como que no querían mucho, no apoyaban mucho en ese sentido. Y hasta que un día mi papá como que ya se cansó, lo dejé chato con el tema de que quería hacer música, era las 24 horas del estaba día. Estaba obsesionada con la música. Y me dijo, ya, ¿sabes qué? Te voy a apoyar con la mamá, vamos a hacer un esfuerzo en apoyarte en lo que sea necesario, y así ha sido hasta el día de hoy. Mira, bueno, escuchemos entonces Dulce Melodía, ¿te parece? Eres mi dulce melodía, eres quien llena de alegría. Eres mis ojos caramelo, eres mi universo entero, eres mi estrella fugaz, la que ilumina al pasar, lo que tus ojos me dan, lo que tus ojos me dan. Nadie te cuidará como yo, quien te abrigará en las noches sin invierno, quien cuidará de ese dulce sueño. En cada instante me muero por estar contigo. Nadie es más importante que tú, mi angelito, mi cielo azul, mi sol radiante. En cada instante me muero por estar contigo. Nadie te cuidará como yo, quien te abrigará en las noches sin invierno, quien cuidará de ese dulce sueño. Contigo quiero que la vida pase a mi vera, y con ella de las flores que alumbran mi vida entera. Porque en esta vida, cariño, el libro que construye un poeta vale más de 100 canciones que van llenando de ideas. Otra salida, ya no. como yo. ¿Quién te abrigará en las noches sin invierno? ¿Quién cuidará de ese dulce sueño? Te abrazaré. Es que ya te he echado de menos. Me preguntaré si allá arriba puedo cantar para que puedas escuchar y un minuto poderte mirar. Enséñame a ser valiente. Enséñame a levantar. Como se derrotan gigantes, yo en las grandes como las del mar. Enséñame a ser valiente. Enséñame a levantar. Como se derrotan gigantes, yo en las grandes como las del mar. Enséñame a levantar. Como se derrotan gigantes, yo las grandes como las del mar. Enséñame a ser valiente. Enséñame a levantar. Como se derrotan gigantes, yo las grandes como de regreso con ustedes junto a Lía Vélez. ¿Qué te parece haber escuchado tu música aquí en la radio, Lía? No, es un honor. ¿Sí? Sí, es agradable. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Mi proyecto a futuro, la verdad, es grabar mi primer videoclip, que Es tú y yo y otro tema también que se llama Una Señal, que lo grabé justamente lo que te estaba comentando cuando estábamos escuchando las canciones, que la canción de Una Señal la escribí cuando me fui de la casa. Entonces era adolescente, cometí ahora muchos errores. Ahora eres un adulto. Claro. Adulto joven. Y estoy con esos dos proyectos. Mis proyectos más adelante, si Dios quiere, es poder irme al extranjero. Con mira, no sé, a México, Argentina, quizá. Claro, pero eso ¿cómo lo financiamos? Claro, es ahí el dilema, claro, de la situación. Claro, porque puede tener muchos sueños y deseos, pero ¿cómo financiáis esto? Sí, pero... Yo creo que tu música es bien interesante, ¿eh? las letras tienen un color muy especial, pero a mí lo que más me gustó es la música. Sobre todo el tema que escuché recién, el Enséñame y el Dulce Melodía, creo que están muy bien hechos, creo que pueden tener una buena proyección. Tienen un estilo bastante propio. Se nota la influencia de los años 90, las artistas que tú mencionaste anteriormente como David Gibson, y la música que tus padres te hacían escuchar, ¿no? Uh-huh. Oye, y como artista, ¿qué temas te identifican? No te había preguntado eso. Lo que está ocurriendo en Chile, la juventud, las oportunidades, el sistema. ¿Qué es lo que te llama la atención a ti como artista? O sea, ya a esta altura llamarme la atención algo de este hermoso país. La verdad es que me tiene igual como... el tema de los pescadores, lo que está pasando en Chiloé. ¿Ya? Un tema que igual el gobierno se está encargando de darle aspirina, paracetamol y todo lo que y toda la farmacia a los pescadores. Entonces igual no se sabe aún todavía cuál es la decisión final, y me llama mucho la atención que los senadores y los parlamentarios les suban los sueldos de 2 millones, 3 millones. Ayer en la comisión de la Marea Roja no estuvieron. ¿Cómo? Ayer en una comisión en el Senado para hablar del tema de la Marea Roja hubo una altísima ausencia. Imagina. Y eso no habla acerca de la despreocupación de temas realmente importantes en la sociedad y la vida civil de Chile. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ves a tu generación? ¿Una generación más empoderada, con deseo de hacer cosas, un poco reticente, que no quieren hacer muchas actividades? ¿Cómo la ves? Mira, mi generación... ¿De qué edad tienes tú? Yo tengo 21. ¿Ya? Mi generación grita. Grita, que son gritos desgarradores, pero a la vez son gritos también de que cuando lo hacen, después no lo vuelven a hacer. La Revolución Pingüina hace poco, o sea, hace unos años atrás... ¿Fuiste parte de la Revolución? Fui de parte de la Revolución Pingüina, era súper chica, pero fui parte de la Revolución Pingüina y se presionó tanto para lograr un objetivo, y yo creo que eso es lo que le falta a esta generación. Gritan, obviamente, por luchar contra, o sea, con sus ideales, con toda una meta de por medio, con un fin común, etcétera, etcétera. Pero falta llegar al final, porque esto es como una carrera. Tú cuando comienzas una carrera, quieres comenzar la carrera y ganar esa carrera. Pero generalmente, y pasa en esta generación, que cuando comienzas la carrera, comienzas a desgastarte, te comienzas a agotar, comienzas a recibir críticas y un sinfín de cosas. Entonces no terminas la carrera. Y eso es lo que le pasa a esta generación. Comienza con una motivación, comienza con esas ganas de seguir adelante, con esas ganas de romper esa meta, de llegar al objetivo, al punto, pero se cansa a la mitad. Y algo está sucediendo, algo está pasando con esta generación que no está llegando y no está presionando lo suficiente. Se queda mucho en el tema de la tecnología, ¿no? Es re fácil alegar por Facebook. Claro, yo tengo, mira, alumnos que son así, ¿eh? Gente que tienen enorme talento, pero son tremendamente flojos, es decir, flojos con todas sus palabras. Son talentosos, pero no le colocan la perseverancia, el deseo de superación, uh-huh. Porque es un proceso día a día. Es un proceso, exacto. Yo, de hecho, en Facebook me encargo de los chicos decirles que no se rindan nunca por sus sueños. Tengo tatuado también en mi brazo el "no me rendiré jamás". Creo que una de las cosas por qué me lo tatué fue por eso, más que nada por... Tenía todo en contra con el tema de la música, tenía absolutamente todo en contra. Mis papás los tenían en contra, estaba fuera de la casa, estaba viviendo un proceso no muy bonito, que digamos, y un sinfín de cosas, y aún así seguí adelante, seguí dándole, ni, no me importaron mucho las opiniones, las críticas no constructivas del resto, solamente eran críticas para destrozarte, no las escuché, seguí adelante como un caballo de carrera, y esa es la clave del éxito al final, de no rendirte y seguir adelante y no bajar los brazos por nada del mundo. Y eso te ha ayudado tremendamente. Sí, demasiado, demasiado. Y el tema también es ser un ejemplo para esta generación o para algunas personas, y si no todos se sienten identificados con uno también. Pero ser un ejemplo de perseverancia. No vengo de una cuna de oro, mis papás son obreros, son trabajadores. Y estoy tratando y hacer música en Chile, volviendo al tema, es estar loco. Tienes que estar loco para poder hacer música en Chile. Entonces, el tema de que siempre comparto en Facebook a las personas que me siguen es a eso, a instarlo a no bajar los brazos, a seguir. A pesar de las dificultades, estamos llenos de problemas. Hay problemas en la esquina, hay problemas en la casa, hay problemas en todas partes, en la familia, en la comunidad, en el ámbito social. Hay tanto problema. Y no influye a veces. Claro, la idea es enfrentarlo, obviamente, con esa actitud que tú tienes. ¿Tienes sobrino? No tengo hermano. ¿No tienes hermano? ¿Eres hijo único? Sí. Me imagino en algún momento tu vida quizás vas a ser mamá. Y si tuvieras un hijo, ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a decir? Bueno, una de las primeras cosas que le diría a mi hijo sería como dejarle el legado de que la mamá no se rindió nunca por lograr su sueño y que él sea la decisión que él tome, lo voy a apoyar y que le eche para adelante. ¿Y si el niño te sale músico? No, lo apoyo al 100%. ¿En serio? Lo apoyo al 100%. Le digo, mira, va a pasar esto otro, te va a costar, pero vale la pena levantarse, vale la pena seguir y luchar por tus ideales, vale la pena. Nos despedimos. Tú y yo, gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Lía Belis, ¿cómo lo pasaste acá en la radio? ¿Bien? Muy bien. Quiero que seas feliz, mi vida, tú y yo. ¿Qué le importa el mundo? Agradecemos a la Lía Vélez que nos viene a acompañar el día de hoy acá a la radio Puente Alto. Espero que le vaya muy bien y pronto saber más de ella. Chao, Lía, que estés bien. Un agrado, ¿eh? Chao, chao.